Dale fuerte, fuerte, fuerte, pa' que respete, pete, pete. Camina gambaita, después que el nene la somete. Ahora dale fuerte, fuerte, fuerte, pa' que respete, pete, pete. Después que yo te suelte, ni un doctor podrá encogerte. De tripa, si me hablan de bailar. Pam pam pam, muéveme ese culo para ram pam pam. Traje dos buchanan, sí. Pa' explotarte ese ganistán. Bam bam, honey, estoy funny. Míralo pa' abajo, está horny. Tome las caritas de daddy. Sácame la lengua bien poppy. Fua, fua, fua. La sacó, de una, se murió. Fua, fua, fua. La sacó, con otro jarro que se llenó. Fua, fua, fua. La sacó, de una, se murió. Fua, fua, fua. La sacó, con otro jarro si que se llenó. Bailar.